porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo este programa para recordar las enseñanzas de las escrituras, los mandamientos, para entender las parábolas del Hijo de Dios, para relacionarlo con la nueva revelación que envía el Padre Eterno, con la doctrina del Cordero de Dios, para participar en las leyes sociales y transformar la realidad que vivimos. Esta unidad de fe, leyes sociales, cosmos infinito, naturaleza viviente, esta unidad permite tener una concepción fuerte, poderosa, para entender la causa, el origen, el destino de las cosas. Porque si no vamos desarrollando una idea clara de la vida, de la naturaleza, del cosmos, entonces nos dejamos llevar por las costumbres reinantes. Nosotros debemos preguntarnos, ¿las costumbres que vivimos le agradan a Dios? La respuesta es no. ¿Las costumbres que vivimos están equivocadas? La respuesta es sí. Y esto entonces nos motiva a reaccionar, a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser la vida de esta manera? Porque internamente todos estamos en paz con Dios. Internamente tratamos de tener una devoción a la divinidad. Nuestro problema es con la humanidad, con el sistema de vida. Por eso dice la revelación: todos, sintiendo la justicia por dentro, el sistema de vida nos hace sentir la injusticia por fuera. Esa es la contradicción de la prueba de la vida, lo de adentro y lo de afuera. Lo que sentimos y anhelamos por dentro y lo que obligadamente por fuera, con el uso de las armas, nos obligan a vivir aquello que es contrario a la ley de Dios, a la legalidad divina, al derecho y la justicia. Y esto entonces provoca una justicia, una acción revolucionaria, un levantamiento, una rebeldía de los pueblos contra un sistema de vida que a Dios no le agrada, porque no lo enseñó, porque Cristo fue el primero que combatió a este sistema de vida injusto y le costó la vida. La doctrina de la ciencia celeste nos enseña acerca del cuidado que nosotros tenemos que tener con el medio ambiente. con el aire que respiramos, con lo que nuestros ojos ven, con lo que escuchamos. Tenemos que estar atentos. Esa es la filosofía de no ser sorprendidos. Vamos a leer un título del libro Lo que vendrá, que es el juicio intelectual de Dios para esta generación. Y luego vamos a compartir una información, es una entrevista que el canal de noticias de Francia en español le hace a un activista que está informando acerca de lo que se hace para anular la contaminación del aire que respiramos. En el título 2418 del juicio intelectual de Dios para esta generación está escrito: en la prueba de la vida, muchos expusieron animales muertos sin importarles que la pudrición de los cadáveres infectaba la atmósfera respirable. Los que cayeron en este extraño olvido lo pagan por segundos y por moléculas. Es más fácil que entren al reino de los cielos uno que fue delicado para con los demás a que pueda entrar uno que fue desconsiderado. Los que expusieron cadáveres olvidaron que ellos le habían prometido a Dios no hacer a otros lo que a ellos no les gustaría que les hiciesen. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Tenemos que ser conscientes de este juicio del Divino Padre. El exponer animales muertos que con la pudrición de sus cuerpos contaminan la atmósfera respirable. Es por ello que cuando se pasa por los mercados o por una carnicería, cuando uno está en el régimen vegetariano, el olfato se ha sensibilizado a tal punto que se huele la pudrición. Lo que no ocurre con las personas que están todavía en la costumbre primitiva de la alimentación cadavérica. Pero acá la justicia de Dios nos dice que esa pudrición está contaminando el aire que respiramos. Y esto hay que extenderlo a todos los contaminantes que produce el sistema de vida capitalista. La basura, los desechos, los artefactos que tienen caducidad programada, todo ello va acumulando basura tóxica, la basura que sale de los hospitales y que no tiene un correcto tratamiento. Es una contaminación completa. Sobre ello es el informe del canal de Francia en español, France 24, para anular la contaminación del aire que respiramos. Pues primero, antes de todo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Estamos enfrentando uno de los más graves problemas ambiental, que es la contaminación atmosférica, que resulta en la muerte prematura de 7 millones de personas a nivel mundial. Y en el caso de las Américas, 300 mil personas por año mueren. Y en el Caribe, más o menos 13.600 personas por año. Entonces, es un problema realmente serio, porque también resulta en la muerte de 25% de los muertos relacionados con cáncer de pulmón, infartos, embolía, es relacionado con la contaminación atmosférica. En nuestra región, todas las ciudades de más de 100.000 personas tienen problemas serios. Y el problema también está relacionado con la pobreza, porque las personas que están digamos, humildes están más expuestas. Por ejemplo, en nuestra región, el aire dentro de la casa resulta contaminado por cocinar con leña, con carbón, con madera, y eso afecta a las mujeres y los niños en particular. Y los países que tienen ciudades grandes donde enfoque este problema están haciendo esfuerzos en términos de políticas ambientales de reducir el impacto a través de leyes, políticas y también acciones como ajustes en términos de la importación de carros más eficiente, el cambio de la matriz energética en la dirección de energía renovable, movilidad eléctrica, movilidad sostenible para reducir la contaminación, esfuerzo de reforestación para absorber y producir más oxígeno, impacto también en la reducción en la industria y las fuentes importantes de la contaminación, también impacto sobre la salud. Entonces, hay muchas políticas que debería tener para reducir este problema a nivel regional, a nivel nacional, en las ciudades grandes en particular y en los lugares donde usan mucha leña y carbón para cocinar. Entonces, por eso estamos tratando de concientizar todo el mundo a este problema con la celebración del Día Mundial de Medio Ambiente, para que hagan esfuerzos personales. El divino Jesús de Nazaret, él en sus enseñanzas dijo que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Libro de Juan, capítulo 7, verso 38. De su interior correrán ríos de agua viva. Dice la revelación del Cordero de Dios: el que no cambió por dentro, difícil es que haya cambiado por fuera. Significa esto que la contaminación del exterior donde vivimos es un reflejo interior de nuestro ser. Nuestro interior está enlodado, está contaminado. Así es. Tenemos una influencia que contamina ideas, intenciones, sensaciones. Es contaminado porque no existe esa armonía entre la criatura y la naturaleza. Cuando hay armonía, hay respeto, hay cuidado, hay disciplina. Si no ocurre ello, entonces la contaminación interna sale afuera. El desequilibrio exterior del mundo es causa de no habernos conocido a nosotros mismos. ¿Y por qué el sistema de vida nunca se ha preocupado en enseñar, en conocerse a sí mismos? Porque hubiera sido desenmascarado y hubiéramos visto su rostro detrás de la máscara. Hubiéramos visto al demonio, porque el demonio se disfraza de ángel de luz, se disfraza de sistema de vida. El demonio se disfraza. Eso hay que tenerlo presente. Nunca actúa a la luz de los soles. Nunca hace las cosas a la vista. Todo lo hace en secreto. Y todo quiere mantenerlo en lo oculto. Pero Cristo lo hacía todo a la luz pública. Hablaba en las plazas, en las calles, en las riberas, en las playas, hablaba en el monte, hablaba en las explanadas de las grandes edificaciones del mundo antiguo. Todo a la luz pública. ¿Por qué el sistema de vida se disfraza, se oculta? para engañar. No es otro el objetivo. Es por ello que debemos pensar. Nos limpiamos por dentro con ideas nuevas, con ideales renovados, con nuevas determinaciones, nuevas costumbres, y por lo tanto el exterior se tiene que transformar inevitablemente. ¿Cómo un revolucionario provoca acciones? Porque en su interior él se ha transformado, porque en su interior él no acepta injusticia, indiferencia, no acepta el abuso, no acepta lo ilegal. Y entonces se levanta. Pero si por dentro nosotros estamos contaminados y no vemos, las costumbres reinantes nos arrastran. Es tiempo de despertar. Estamos a punto. El mundo está transformándose. ¿Por qué? Porque Satanás ya no puede ocultarse, ya no puede disfrazarse. La revelación lo ha desenmascarado. Satanás es el capitalismo, y todo lo que produce es desastre, contaminación, desequilibrio. Veamos cómo están los ríos, el río Rímac, que provee de agua a la ciudad de Lima. Es un lugar de contaminación, de suciedad. Es un vertedero de sustancias tóxicas, de desechos de las mineras. No tiene ningún respeto ni a Dios ni al pueblo. No tiene respeto a las leyes, a los mandamientos y a las leyes humanas. Sobre las leyes humanas se traspasa, se pasa. El canal de televisión de Perú ha informado, con motivo del Día de los Océanos, en qué situación de gravedad se encuentra el río Rímac. Amigo, está el Callao con la dramática situación, la contaminación del río Rímac. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Y no vamos a exagerar cuando decimos que el río Rímac agoniza. Y agoniza porque esta contaminación no solamente viene de las personas que viven cerca a sus riberas acá, sino que en las alturas, relaves mineros, las aguas ácidas que llegan a la corriente del río, y esto está comprobado, lo contamina. Lo que estamos observando en estos momentos aquí a la altura del distrito de Carmen de la Legua son las riberas que están, digamos, con desechos, con estos residuos sólidos, con desmontes, con toda esta agua que están ustedes observando, como aquí y hacia la izquierda, más arriba, Calito Sevilla, forma una espuma. Vamos a pensar que esto es producto de la contaminación. Paloma Roldán, de la ONG Ciudad Saludable, nos va a comentar, de acuerdo a su experiencia, a sus estudios, qué significa lo que estamos viendo esta mañana, y creo que de manera triste, ¿no? Por supuesto, en realidad lo que estamos viendo es el ejemplo de lo que sucede cuando no funcionamos bien y de manera coordinada. Tú bien lo has dicho, eso no es solamente responsabilidad de las personas que viven alrededor, pero hemos visto desde hace un rato que estamos acá que hay personas que salen a arrojar su basura, ¿de acuerdo? Y que no esperan al camión, o que nos alegan que el camión no está pasando a tiempo. Entonces, los ciudadanos y ciudadanas no están cumpliendo su papel. Hay temas con el sistema de recolección de los municipios también, por otro lado, pero lo cierto es que hay problemas más complejos. Hemos visto por acá que hay escombros, ¿cierto? Y ese es un problema que tenemos en nuestro país. La gente no sabe a dónde llevar los escombros, y lo más fácil es: le pago 50 céntimos, un sol a alguien para que lo desaparezca de mi vista. Vamos a mostrar imágenes de una persona que empieza a arrojar basura. Se ha fabricado una vivienda ahí, una covacha en realidad, y es lo que ocurre a diario ante la vista y paciencia de las autoridades, que creo que piensan que si no lo veo no existe. Exactamente, es una actitud bastante infantil. ¿no? Y como adultos tenemos que asumir nuestra responsabilidad ciudadana, porque lo cierto es que estoy segura que todas las personas que arrojan estos residuos durante el verano se comen un ceviche, se comen un arroz con mariscos y no se dan cuenta de que por más que el río se lo lleve, porque no lo limpia, lo lleva un poco más allá, lo deja en el mar y luego regresa a ellos. ¿Qué podemos hacer? Porque estamos a puertas de un evento internacional importante. Y el tiempo apremia, faltan 50 días aproximadamente. Bueno, definitivamente necesitamos un plan de emergencia. Creo que Lana tiene un plan para manejar toda la cuenca, que claro es a mayor plazo y más sostenible, pero lo cierto es que necesitamos hacer un trabajo puerta a puerta con las familias que están en los alrededores para que comprendan cuál es el impacto real que está teniendo. Y que además esto no termina solamente aquí, esto va al mar. Y el 80% de los residuos que llegan al mar se generan en espacios como este. Y nos afectan no solamente a todo el Perú, porque esa basura sigue viajando. Afecta a todo el mundo. Entonces necesitamos tomar conciencia de nuestras acciones y ahí la educación y comunicación ambiental son pieza clave, además de las acciones concertadas para una limpieza más profunda, ¿no? Gracias, Paloma Roldán. Y decir, Nicolás, amigos televidentes, que este es el regalito que le estamos dando al océano en el Día Mundial de los Océanos. El río Rímac va a desembocar al Pacífico y esto es pues el regalo que le enviamos, ¿no? Agua contaminada, un río prácticamente lánguido y que agoniza, como decía al inicio de este despacho, Nicolás. Y pues ya no habla, ahora agoniza, ¿no? Preocupante. Sin duda, lamentablemente, cuando el tema es mediático, nos alarmamos, ¿no? Cuando hubo el Niño Costero nos dimos cuenta que no teníamos agua porque no se podía procesar, porque simplemente habían desbordes y porque el agua no era de calidad. El profeta Isaías vio el contraste de este mundo con el mundo nuevo que viene. Él, en el capítulo 49, verso 10 del libro de Isaías, está escrito: no pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador del sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará y a manantiales de aguas los conducirá. Profeta Isaías, capítulo 49, verso 10. Acá se habla de un nuevo mundo, un mundo donde no va a existir el hambre ni la sed. Un mundo donde el calor abrasador no va a agobiar, no va a hacer que las personas desfallezcan. Un mundo donde se conducirá a la humanidad a manantiales de agua refrescante. El profeta Isaías ve los dos mundos. Ve este mundo del tiempo del fin y ve el nuevo mundo y los compara y escribe la profecía. Nosotros tenemos los informes cada año y cada año que pasa, las ondas, las olas de calor, las ondas de calor, la temperatura aumenta y cada año se bate el récord de este calentamiento global. La India, en estos momentos, en esta semana primera de junio de 2019, está padeciendo unas olas de calor muy extensas. Sabemos también que en el mes de julio, dentro de unas semanas, en Estados Unidos, ellos estarán en la estación del verano. Es también una estación de mucho calor, también de incendios. En las zonas donde el verano llega, cada año la intensidad aumenta, la temperatura se va elevando. Sobre esto, el canal de noticias F ha informado sobre esta agobiante ola de calor que está afectando a los más desfavorecidos de la India. Son 1.400 millones de habitantes. Están emparejados en este momento con la China. Ambas naciones ya tienen la misma población, 1.400 millones de habitantes. La India está sufriendo estas olas de calor, así lo ha informado el canal F en español. Bajo un sol de justicia y con una ola de calor con temperaturas de casi 50 grados, pero resignados a trabajar si quieren sobrevivir. Así viven estos días millones de personas en toda la India. Bebemos agua con limón, tenemos con nosotros glucosa y agua fría. Así es como sobrevivimos, relata Sushila, bajo un enorme paraguas que ayuda a sobrellevar una jornada de trabajo que comienza a las 8:30 y se prolonga hasta bien entrada la noche. La mujer se gana la vida en el centro de Nueva Delhi vendiendo comida para palomas que los transeúntes compran, proporcionándole a la vendedora unas rupias para poder permitirse un vaso de agua fresca con limón. Si bien la visita de esta ola de calor dificulta el día a día de los habitantes de la ciudad que disponen de un techo y electricidad para hacer funcionar ventiladores, esas molestias palidecen ante las que afrontan las familias que sobreviven a la intemperie. Ya sea bajo una sombra cualquiera o en las bocas del metro, estas personas enfrentan el calor con la ayuda de un trozo de cartón, un abanico casero y alguna que otra limosna que reciben de los transeúntes. Sin embargo, una vez se esconde el sol, las circunstancias no mejoran, puesto que el abrigo de la oscuridad no es suficiente para llevarse las altas temperaturas de las vidas de los sin techo. La carencia de las condiciones mínimas para una vida digna complica todavía más su situación, debido a que no tienen suficientes recursos para mantenerse hidratados, ni disponen de cobijo en el que buscar un respiro a las elevadas temperaturas. En 2018, 11 de los 29 estados del gigante asiático sufrieron eventos meteorológicos extremos, que se cobraron un total de 1.425 vidas, por debajo de la media de los últimos 17 años, cuando se registraron unas 2.169 muertes anuales. La doctrina del Cordero de Dios nos explica acerca del juicio de los elementos de la naturaleza, y ellos son una justicia muda a las acciones de los seres humanos. La justicia muda de los elementos. El enojo de la naturaleza es una reacción a la causa humana. Existe relación materia-espíritu, criatura viviente y naturaleza. Y ese gran conflicto es el conflicto de nuestro tiempo y es la preocupación global, porque todos los indicadores, todos los registros, cada año son rotos, porque la naturaleza va aumentando su impacto planetario. Sobre este tema del medio ambiente y la alimentación, hemos concluido en este programa y luego vamos a entrar a un siguiente tema relacionado con el destino que los pueblos, las naciones deben tener en el control de los recursos naturales, el control de la economía, el control de sus determinaciones para el beneficio colectivo. Ya tenemos la presencia del hermano Javier, con quien vamos a continuar el desarrollo de este programa. Buenos días, hermano Javier. Sí, buenos días, hermano Joel. Buenos días a nuestros amables oyentes. Bueno, ese tema que usted está hablando, bueno, pero antes que todo, gracias a Dios por esta oportunidad. Siempre agradezco a Dios por participar y dirigirme y compartir unas reflexiones a nuestros hermanos oyentes, sobre todo si sabemos de que llega a los lugares más recónditos del país. Y eso que usted dice de que un Estado tiene futuro solo cuando tiene la propiedad, el manejo y la decisión sobre los recursos naturales, es muy importante, es crucial. Si esto lo entenderíamos acá los peruanos, los agricultores que están siendo pisoteados, agredidos, el gobierno le está haciendo la vida imposible para que dejen la agricultura y para que vayan a las ciudades. ¿Por qué hace este gobierno? Porque este gobierno gana con los sobornos. Recibe sobornos por ayudar a la minera, a los dueños de las transnacionales, para que desocupar todo el campo, porque ahí hay minerales. Tan sencillo, ahí hay minerales, entonces tiene que el gobierno ayuda a las empresas transnacionales, al gobierno norteamericano, para que sigamos en la orden del gobierno norteamericano que el Perú tiene que ser un país minero. O sea que, según la orden del gobierno norteamericano, tenemos que dejar que contaminen todo nuestro territorio. O sea que nosotros no tenemos opción de defender nuestra tierra, nuestra Pachamama, nuestro aire, nuestros ríos. Entonces, la propiedad de los medios de los recursos naturales, que si es que China, Rusia, un ejemplo, ¿no? Bolivia ahora, acá cerquita nomás. Ellos tienen la propiedad de los recursos naturales, lo decide el gobierno. Decide cuánto le va a cobrar, si es una empresa particular privada, o el mismo gobierno tiene sus empresas estatales, y ahí pues el beneficio para la población, los beneficios de esos recursos naturales, llega con más cantidad a la población. China y Rusia, gracias a que tienen propiedad sobre recursos naturales, crecen, crecen y crecen, pero ¿por qué? Porque ellos piensan en comunidad. Yo tengo conocimiento de que China, que era un país tan contaminado, se ha propuesto arborizar gran parte de su territorio. Así, planes de 10, 20 años. Se ha propuesto eliminar la pobreza. Entonces, acá en el Perú no tenemos soberanía sobre los recursos naturales. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. La población dice que hagan, se queja, lloramos. Acá acabo de venir por la Plaza de Armas del Lince y hay un festival folclórico. Claro, la gente difunde el folclor, pero ¿qué ganamos difundiendo el folclor? Si nos roban bailando música folclórica, nos roban comiendo anticucho, picarones, nos roban bailando el huayno. Pero falta que lleguemos a tomar conciencia y decir: quejándome no lo voy a lograr nada. Va a pasar 20, 30 años y nuestra patria, amado territorio, va a estar contaminado. No se va a poder vivir ahí. ¿Qué nos falta? Luchar. Así es, hermano. Y la base de toda lucha es el trabajo. Porque la relación trabajo-capital es la que va a determinar cuál es el destino que va a tener un pueblo. O el capital manda o manda el trabajo. En un párrafo del Rollo del Cordero de Dios está escrito: la divina filosofía del Padre da preferencia al trabajo como filosofía única y planetaria, porque lo de Dios no es el militarismo, ni fascismo, ni nada que sea ajeno al reino de los cielos. Solo el trabajo, con sus infinitas especialidades, es lo de Dios. Porque el Creador no se destruye a sí mismo. Satanás se destruye a sí mismo. Y es más fácil que quede reinando en la tierra el poder de los trabajadores a que queden aquellas filosofías que destruyen su creación. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Hermano, acá el Divino Padre nos revela que es más fácil que quede en la tierra el poder de los trabajadores. El poder de los trabajadores se expresa en el control de la economía, el control de los recursos naturales, en la gestión de la producción. En eso se expresa el poder de los trabajadores. Vamos a compartir un informe que ha publicado Telesur acerca de Bolivia. Una empresa estatal va a empezar a industrializar el litio. Escuchemos esta información para a partir de ello profundizar lo que puede hacer el poder de los trabajadores en un gobierno socialista. Nos vamos ahora a Bolivia, la empresa estatal creada para desarrollar e industrializar los recursos estratégicos de los salares del país, anunció que los procesos de experimentación resultaron exitosos, por lo que se puede impulsar la producción industrial. Más detalles con nuestro corresponsal Freddy Morales. Esta es una feria promovida por la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos. Aquí se convoca a los proveedores a ofrecer sus productos, cuya compra puede sumar este año 100 millones de dólares. Constantemente necesitamos nuevos proveedores, más insumos, y esa es la base de esta feria. ¿En qué consiste? Básicamente hemos dividido la feria en cuatro áreas que están entre bienes, servicios, obras y consultorías. La empresa estatal se encuentra en constante crecimiento al haber concluido las fases de experimentación con plantas piloto de por lo menos cuatro productos que pasarán a producción industrial. Del piloto hemos cerrado el ciclo de industrialización al hacer nuestra planta de cloruro de potasio piloto, carbonato de litio piloto, materiales catódicos piloto y baterías de ion litio piloto con nuestro carbonato de litio de nuestro salar. En la fase de industrialización, ya se cuenta en el salar de Uyuni la mayor reserva de litio del planeta con una fábrica de carbonato de potasio que se usa como fertilizante y se exporta al Brasil. Es la primera de una serie de industrias. El objetivo es extraer el líquido que tiene el salar, donde están todo el contenido de elementos que vamos a extraer, como el caso de litio, potasio, magnesio y demás. Lo que hacemos es extraer el líquido y pasar a las piscinas para un proceso de evaporación. En el proceso de evaporación lo que se hace es generar la materia prima que se requiere para la producción de cloruro de potasio, de carbonato de litio, cloruro de sodio, cloruro de magnesio. Este recurso es considerado estratégico para la fabricación de productos electrónicos alimentados por baterías de litio, como celulares o automóviles. El gobierno boliviano tiene previsto completar el proceso de industrialización de los recursos de sus salares en el año 2030, con su producto estrella, las baterías de ion litio, potenciales nuevas fuentes de energía. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. En un plano celeste está escrito: grandes son ante el Padre los trabajadores del mundo, porque es la única filosofía para entrar al reino de los cielos, y no existe otra. Todo trabajador tiene doble premio. Su puntaje se divide y se multiplica por dos. Un puntaje por su trabajo, otro puntaje por la explotación a que fue sometido por un grupo de explotadores y ambiciosos, y un tercer puntaje de añadidura que su espíritu ganó por practicar la caridad como fue mandado. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En este informe acerca de la empresa estatal en Bolivia que va a industrializar el litio, estamos hablando de un gobierno socialdemócrata, un gobierno socialista. En menos tiempo haría el desarrollo y la industrialización de este recurso natural. Un gobierno socialdemócrata está condicionado a los acuerdos del sector privado, a las leyes y a las leyes de la propia constitución socialdemócrata en la cual se desarrolla esa forma de gobierno. Un sistema socialista tiene otra constitución, donde la propiedad de los medios de producción es social, la propiedad social de los medios de producción. Y el socialismo en su esencia es el gobierno de los trabajadores. Ese ideal de socialismo avanzado no ha sido cumplido todavía en la forma de gobierno, pero es una aspiración, es una propuesta, una meta a la cual se debería haber llegado en la Tierra, dentro de los límites de la concepción que el ser humano tiene de la organización política, económica, social. No se ha llegado a ese nivel. Está, el Padre Eterno le llama un socialismo imperfecto, pero aún así, comparándolo con el capitalismo, le lleva una ventaja enorme. Hermano, ahí entendemos la importancia de un gobierno que tiene el control y gestión de los recursos naturales para el desarrollo colectivo. No prioriza al sector privado, porque al sector privado lo único que le interesa es la ganancia. Si, por ejemplo, en una comunidad pequeña no va a obtener ganancias, estas empresas grandes de comunicaciones, de telefonía, de internet, no le llevan, no le hacen que la población disfrute de la tecnología y se conecte a un mundo de información global, porque prima la ganancia. En cambio, en un gobierno socialista, así haya poca población en el pueblo más alejado, hasta con drones le hacen llegar la tecnología o lo que le va a favorecer. Es el caso de lo que está ocurriendo en la forma de gobierno socialista en China, que más adelante vamos a compartir otro audio, otro video para los que están conectados en YouTube, están apreciando los videos, y para los radioescuchas solamente la información por audio. Y hermano, entonces tenemos que ir viendo cómo el pueblo tiene que ser consciente de tomar la determinación firme de controlar los recursos naturales, no solamente la defensa de los recursos naturales, sino el control y la gestión de los mismos. Esto es un paso más avanzado en las propuestas que nosotros como trabajadores tenemos que seguir haciendo. Sí, este tema es muy importante. En esto resalta bastante la doctrina de Alfa y Omega, de que el pueblo genera la riqueza, los obreros, tanto del campo y la ciudad, son los que producen. Ellos ocupan un territorio y lo que está debajo del territorio debe ser utilizado en beneficio de la población. Y el pueblo debe gobernar. Los mismos que generaron la riqueza deben gobernar. Así debe ser. Pero para eso nos falta salir de lo que estamos durmiendo la población y tomar conciencia que este es nuestro derecho. Eso es lo que acabo de decir. Pero para que gobernemos, tendríamos que sacar a esos opresores, a esos que nos tienen prisioneros, no nos dejan agarrar el timón de nuestra patria, no nos dejan tomar nuestras propias decisiones, nos han quitado soberanía. Y para eso no lo vamos a conseguir fácil. Requiere unión, organización y lucha. Y lo que usted ha mencionado del pueblo boliviano, que acá es la verdad, sorprende, porque es una empresa estatal que se va a hacer cargo de la explotación de litio. Y entonces ahí cambia la figura. A ver, en el Perú, si una empresa particular, por ejemplo, una norteamericana, la Newmont, explotaría el litio en Puno, acá, en el Perú, hay más litio que en Bolivia. Más cantidad, más reservas. Si la Newmont norteamericana, que es propiedad de los Rockefeller, explotaría el litio acá, o cualquier otra empresa privada, prácticamente haría lo mismo que el gas de Camisea. Esos pueblos donde hay litio, la empresa privada, como es extranjera, peor aún, a ese pueblo donde saca el litio lo va a tener en la miseria. Porque ellos tienen como norma, no tienen que dejar nada de desarrollo, nada de crecimiento, porque si no el pueblo va a exigir más. Esa es su norma. Entonces haría lo mismo que Megantoni, que no tendría luz, no tendría agua, no tendría educación y una explotación perversa, y encima lo contamina. Pero si es el Estado el que se hace cargo de la explotación de litio acá en el Perú, si sería cargo, tendría que cuidar el medio ambiente, no contaminar, tendría que dar desarrollo al pueblo donde saca el mineral, al departamento, a la región y a todo el país. Pero entonces uno dice, ¿y eso cómo lo logró Bolivia? Pero ya lo hemos mencionado anteriormente. Bolivia sacó al embajador norteamericano allá en Bolivia hace 10 años. Ya. Luego, se ha salido del Fondo Monetario Internacional. Bueno, sería extenso qué importancia tiene cada uno de ellos. A ver, el embajador norteamericano. Acá ya sabemos que a raíz del cuando hubo el baguazo, fue el embajador norteamericano a esa fecha, Michael McKinley, el que presionó al presidente Ollanta Humala para que Alan García, para que ataque a esa población, a pesar de que estaba por retirarse la población autóctona, estaba por retirarse ya, lo ataca. ¿Para qué? Para dar una lección de que a los campesinos, a los oriundos, hay que maltratarlos, hay que matarlos para que no lo hagan otra vez, no se rebelen, no se rebelen al robo de los recursos naturales. Entonces, miren, el caso del embajador norteamericano de esa fecha, y lo hace actualmente, y luego salirse del Fondo Monetario. Miren cómo está todo país que sigue las órdenes del Fondo Monetario. El Perú sigue fielmente las órdenes del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de la USAID. ¿Y cómo estamos? Acá, todos esos organismos internacionales que los maneja Estados Unidos, su objetivo es privatizarlo todo. ¿Y para qué quiere privatizarlo todo? Para que sea propiedad de los amos del mundo, de los Illuminati. Ellos son los que finalmente mandan. Un solo Illuminati maneja 3, 4 países de acá, de Sudamérica, del África. Entonces, a lo que voy es, bueno, entonces, salirnos, sacar al embajador, somos colonia de Estados Unidos, salirnos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, sacar a la DEA, y una lucha fuerte que hizo Bolivia para sacar esos malos gobernantes títeres de los dueños de las transnacionales. Fácil es decirlo, hacerlo es un poquito más trabajoso. Decir, bueno, yo quiero hacer lo que hizo Bolivia y voy a reunirme con miles de personas y vamos a sacar al gobierno, a estos gobernantes traidores del Palacio de Gobierno y del Congreso, y vamos a poner a un poblador peruano que gobierne en beneficio del Perú. Eso nos falta, pero para eso, bueno, hay que hacer lucha. La lucha significa pelea. La lucha significa que, bueno, algunos hasta estar dispuestos hasta dar la vida. Pero esos que dan la vida, prácticamente hasta lo dan la vida contentos, porque gracias a que han sacado a presidentes ladrones y han logrado liberarse de, en este caso, el imperio norteamericano, ya podríamos hacer algo similar a Bolivia, y para que nuestros hijos, nietos, tengan una vida digna y sean dueños de sus recursos naturales y se respete sus derechos, todos sus derechos. Así es, hermano. Porque es un planeta de prueba de lucha material. Estamos, hermano, llegando al segmento para abrir la línea telefónicas y escuchar las opiniones de nuestros amables oyentes. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Estamos viviendo momentos importantes, de grandes cambios, porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen y transforman naciones, transforman bloques, se cambia el pensar, se cambian las costumbres. Estamos en ese tiempo de grandes cambios mentales, morales, espirituales. Es el fin de los tiempos de la prueba de la vida. Y aló, buenos días, ¿su nombre de dónde llama? Francisco León, de San Martín de Porres. Adelante, mando, lo escuchamos. Mire, una forma de ayudar a que el pueblo tome conciencia es, ¿qué le puedo decir? Sacar fuera de su cabeza, o fuera de nuestra conciencia, ciertos mitos, ciertos paradigmas que obstaculizan el progreso, ¿no? Y el liberarnos de esta superestructura mental. Por ejemplo, las famosas leyes, ¿no? Las leyes son hechas por los seres humanos y están hechas por los grupos de poder. Estas leyes que se escabullen y se escudan para cometer todo tipo de arbitrariedades e injusticias aquí en el Perú. Hasta ahora, estos congresistas no han sacado una sola ley, yo recuerde, que favorezca a los trabajadores. Es más, permiten ante la legislación antilaboral, antisocial, antiperuana, dada por el dictador Fujimori, siga prevaleciendo. Peor aún, estos juristas, estos lacayos, inclusive están aplicando o haciendo prevalecer las leyes que hay en Estados Unidos sobre las leyes peruanas. Las concesiones, contratos, privatizaciones se hacen para hacer bajo esas leyes norteamericanas y para hacer hechas los arbitrajes o las resoluciones en base a los tribunales de fuera del país. Entonces, bajo esas condiciones, bajo esa constitución, no, bajo esa moral, en Perú, en verdad, al Perú no le queda más que ser una colonia más, para que no nos podemos superar, porque todo va a estar en función de los intereses externos y no los nacionales ni los latinoamericanos. Entonces, estas leyes, ¿no?, bajo las cuales se excusan para seguir saqueándonos, pues deben ser derogadas, deben ser sacadas, una nueva constitución, una nueva moral, son necesarias para hacer un cambio acá en el país. Muy agradecido. Gracias, hermano, y es verdad, se necesita nueva moral, como dice la revelación, para poder transformar y hacer que este sistema de vida desaparezca de la faz de la tierra. Una nueva moral derrumba al sistema de vida. Estamos llegando también al término de esta segunda hora del tiempo que resta. Luego de unos momentos vamos a continuar con más información que tenemos preparada para compartir. Ya retornamos. El tiempo que resta.